andar, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. La radio libre de la zona norte de Madrid. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Tenemos un blog en donde, bueno, pues ponemos toda la información referente al programa y algunas cuestiones más, opiniones, datos, artículos, fotos, reportajes. www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos un archivo sonoro con todos los programas anteriores. Tenemos www.olvidatuequipaje.blip.tv. Y tenemos una dirección de correo electrónico donde puedes contactar si es que tienes alguna propuesta, alguna idea, alguna sugerencia para nuevos y próximos programas, comentarios sobre los ya hechos. Simplemente saludos, se pueden también hacer donaciones, luego os doy la cuenta, todo esto. Bueno, hoy, como vais a comprobar enseguida, tenemos a Ángeles Fernán Gómez aquí en la radio, pero primero vamos a daros una sorpresa, que es una sorpresa que hay que escuchar ahora. Caricias, risas, abrazos y llantos en mi morada, ronroneos y murmullos cuando a cinco cobijaba. Solo me quedan silencios evocando sus miradas. Ay de mí, que sola me siento, los días de diario no son mi contento. Ay de mí, que sola estoy, los días de diario que vengo y que voy. Aquí crecía mi niño, el hijo de mis entrañas. Partió buscando caminos a mil olas de distancia. Sola quedé con mis cosas, dos gatos y la nostalgia. Ay de mí, que sola me siento, los días de diario no son mi contento. Ay de mí, que sola estoy, los días de diario que vengo y que voy. Mi gato persa se fue, se lo llevaron los años. Mi gata Morgana y yo quedamos para mirarnos. Muy poco duró su tiempo para aprender los milagros. Ay de mí, que sola me siento, los días de diario no son mi contento. Ay de mí, que sola estoy, los días de diario que vengo y que voy. Ya no se arropa en mi pecho, se fue al cielo mi Morgana, pero hay ternura en mi lecho, ni bien la rutina acaba. mi amor comparte mi techo solo fines de semana. Ay de mí que sola me siento, los días de diario no son mi tormento. Ay de mí que sola estoy, los días de diario que vengo y que voy. Los días de diario que sola que estoy. Bueno, esta maravilla es Estela, es Estela Bernal, que ha venido a acompañarnos hoy, bueno, pues porque ha querido y ha tenido esta deferencia con nosotros y porque ha musicado algunos de los poemas de Ángeles, ¿no? Pues gracias, Estela. Tienes el micrófono abierto por si quieres intervenir, ¿eh? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Ángeles, qué lujo, ¿no? Qué lujo, envidia me das. Qué lujo tener a Estela como cantautora, que haya puesto los poemas y además, y encima se la tiene como amiga. El lujo es mucho más grande. Es mutuo. Sí, en esta canción que acaba de cantar, ya hizo arreglos en esta, hay otras en las que no, en que está tal cual fue el poema, pero en esta sí hizo arreglos. Y bueno, aquí... Perdón, una cuestión de métrica nada más. Claro, claro. El poema es impecable, pero necesitaba una métrica. Está, que yo soy muy dada al verso libre. Claro. Y eso, y entonces eso a los cantautores les resulta más complicado. Y bueno, todo surge en esta canción cuando yo soy muy amante de los gatos. Me encantan los gatos. Alguien decía que en otra vida yo había debido de ser gata. Y entonces, a raíz de que hubo una serie de pérdidas en mi vida, pero solo sentí que realmente estaba sola cuando se murió mi última gata, Morgana, que se llamaba. Pues sí, es debido a ser gata, surge ¿sí? esto. Surge ese poema a raíz de esa soledad, de sentir que, bueno, no hay un ser vivo que te dice hola, ¿no? Y un gato que... Que es algo, es curioso porque hace 2 días me han regalado un libro de poesía que se titula Poéticos Maullidos. Y todo es de gatos. Entonces es uno de los regalos que más me han gustado. Sí. Bueno, estás un poquito hoy griposa, gracias sí. por venir, ¿no? Sí, igual la voz está un poquito rara. No, bien, perfecto, ¿eh? Solamente te quiero agradecer eso, ¿no? El esfuerzo adicional, ¿no? Además de venir hasta aquí, que sean estas condiciones físicas, ¿no? Gracias a ti. Gracias. Bueno, te quería presentar un poco más oficialmente. Tú eres cofundadora de la asociación Versos Pintados del Café Gijón. También has participado en una serie de recitales organizados por ellos y por otros, ¿no? Has participado en el libro Versos Pintados, también eres coordinadora del grupo Poética en Gredos, si quieres luego hablamos un poquito de eso. Has publicado en diferentes libros, ¿no? En copublicaciones de tanto de poesía como de narrativa, como pueden ser Encuentros en Sambara, En una ciudad lineal, El Quijote en el Café Gijón, Con buenas palabras, La mujer en la poesía hispano-marroquí, ¿no? Ha sido pluma invitada de la revista Sensibilidades, también en la revista Alcaid, ¿no? Que desde aquí recomendamos, ya pondremos en el blog alguna recomendación más. Sí, también merece la pena. Sí, has participado. Y has obtenido además como distinciones, una mención especial en el primer certamen internacional Girones de Azul de Poesía, con el libro Con buenas palabras, y además has sido finalista del certamen Les Filanderes, y también del María del Villar 2008. Pues me comentabas hace un rato además que eres poco dada a lo de presentarte a premios, con lo cual todas estas menciones pues y distinciones pues cobran más valor, ¿no? Vamos a empezar. Quería decir una cosa con lo de ahora que has dicho, el premio este de Les Filanderes, que ahora se está publicando el libro en el que saldrá el relato, un relato que se titula El Carburo, y es curioso porque tenemos aquí a Estela, que Estela además es pintora, además de cantautora, y ella me oyó el relato este antes de mandarlo al concurso ni nada, este del carburo. Entonces le impresionó el relato y ella pintó un cuadro basado en lo que había oído en el relato, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora saldrá en el libro también junto, porque les he dicho, sí. O sea, esto es una gran conjunción, ¿no? Es curioso. Estelar, además, mejor sí. dicho, ¿no? De diferentes artes. Angélico y... estelar. Todo queda en casa, ¿no? Sí. En este caso en el firmamento, ¿no? Bueno, pues si quieres, Ángeles, podríamos intentarte conocer. Se trata un poco de eso en este rato de radio. Como persona y como poeta y como escritora en general, porque también eres narradora. Ya viniste al programa hace año y medio aproximadamente con la Asociación Versos Pintados del Café Gijón. Hoy, bueno, vamos a dedicarnos un poco más a conocerte a ti, ¿no? Yo te propongo que nos cuentes quién eres o que busques alguna forma poética, si quieres, de hacerlo. Quizá voy a hacer un poquito de las dos maneras, ¿no? En principio, solo unas pinceladas sobre mí misma, porque no sé, me parece que uno mismo es el que se define más difícilmente, ¿no? Lo único que sí es que mis puertas no se suelen cerrar a nada o a casi nada en la poesía y en la escritura en general. Quiero decir, en cuanto a géneros, ¿eh? No en cuanto a mala poesía. Lo mismo me da, o sea, no me ciño a un género, ni me gusta ceñirme. Pues lo mismo en una ocasión puedo hacer algo humorístico, que en otra puede ser con métrica, que otra puede no ser con métrica, que la temática también me gusta que sea variada. Uh-huh. Sin embargo, siempre hay algo en lo que uno reincide un poquito uh-huh. más, ¿no? Quizá en mi caso pueda ser esas raíces en las que nací, ¿no? En la plena naturaleza, uh-huh. en la montaña, en las montañas de León, ambiente rural, y entonces se deja ver en mi poesía de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Esa me sigue tirando mucho la naturaleza y se ve ahí. Quizás sea eso. Por lo demás, me gusta que el abanico sea amplio. Uh-huh. Y si quieres me presento con un poema que puede ser, no sé, puede ser controvertido, pero que de alguna manera define un poquito la labor creadora uh-huh. a su forma, ¿no? Lo que es la creatividad. El poema se titula Blancamieles Poeta. Blancamieles tuvo adormecida la corriente lírica de versos que desemboca en el poema, que desemboca en el poeta, que desemboca en la poesía. Y allí crece, y se calienta, y se evapora, y se llueve, y se renace. Blancamieles estuvo en coma creativo. La manzana de los brujos, de los malos, de los locos, de los necios, taponaba la zona verso de su blanca materia gris amordazada. Solo a intervalos duerme velas, y en descuido de los brujos, jadeó poemas de aprendiz. Los satanes formaban circo vigilando su urna transparente. Disfrazados de príncipes, besaban en la boca a Blancamieles, que no escapaba de su estrofa de letargos. Los abrazos de los príncipes valientes tampoco pudieron despertar completa su musa a Blancamieles, anulada casi de satanes brujos. En un interludio de abrazos, despertó poeta de sí misma, en soledad, viva, mirando hacia adentro su yo desdibujado, suyo, sola, sin manzanas amargas, sin satanes, sin brujos, sin príncipes satanes, sin príncipes valientes, ella, con ella, para ella, Blancamieles nívea, Blancamieles dulce, Blancamieles verso, poema, poeta, poesía. Blancamieles río de palabras. Cuando regresaron los abrazos, había emergido la poeta. Se había renacido de sus anestesiados restos. Y odiaba las manzanas. Un río de palabras, ¿eh? Sí. Bueno, tú eres una amante, ¿no? Por lo que se ve, está claro, ¿no? De la palabra y de la poesía. Pues ¿Esto sí. te viene desde cuándo? ¿O desde siempre? Desde siempre, si consideramos siempre una pequeña edad, una edad temprana, de adolescente yo ya escribía. Uh-huh. Bueno, luego cuentan también que de niña me inventaba cuentos yo sola, pero bueno, no sé si eso es. Y eso, bueno, pero ya lo escribía. Lo que pasa es que, bueno, lo típico, que no lo compartes. De hecho, escribir así ya en plan de publicar, en plan de recitar, pues puedo hacer 15 años o una cosa así, que bueno, vengo haciéndolo nada más. Perdiste la vergüenza. Perdí la vergüenza, exactamente. Lo que pasa es que la madre tiene unas cosas maravillosas, que el otro día la escuché. La madre es una maravilla que escribe, sí. Bueno, pero... Tenía guardadito. En plan popular, de estas coplas populares, sí, que muy, hacían. Sí, pero es que son una maravilla también la poesía popular, ¿no? Genial. Sí. Claro, alguien se preguntaba que quién era el autor original de la poesía popular. Ya sabemos que es la madre de Ángeles. alguna he hecho. ¿Te toca esa vena popular o no? Sí, de vez en cuando toca un poquito esa vena y se trasluce, como había dicho al principio, se trasluce mucho en poemas míos, o sea, uh-huh. Es cierto, sí, se deja ver. Uh-huh. O sea, hay siempre una, aunque esté, y estoy bien, la ciudad es una maravilla, me ha aportado mucho Madrid, creo sí, que pero tiene... no me refiero tanto en cuanto a tema, ¿no? Perdona que te corte, sino en cuanto uh-huh. a formas populares, ¿no? Que si las formas un poco populares de poesía, que si te han ah, pues te han sí, influido, también. Te han, también, o... por ejemplo, soy muy amiga del romance. No, el romance es una maravilla. El romance es una cosa que me encanta, ¿no? De hecho, tengo por ahí recopilaciones de romances populares que me, uh-huh. me gustan un montón. Siempre me han gustado, sí. Sí, sí, y desde especial. Luego una magia especial. O sea, incluso aunque sea el romance popular del pueblo llano, o sea, que no fuera un romance culto y demás, pero tenía, vamos, o sea, tenemos ahí el romance de la Loba Parda, por ejemplo, que es de lo más popular y me parece que tiene una sabiduría increíble. Mm. O sea. Sí, y ya no solamente una sabiduría en cuanto al contenido, sino una sabiduría poética. Sí, ¿eh? sí, poética. Sí, sí, sí. Y probablemente lo hizo un pastor, que ahí sí. es lo más probable. Uh-huh. Antepasado de tu madre, ¿no? Pues, por ejemplo. sí. Bueno, te preguntaría también un poco, has mencionado temas de tu poesía, hablabas del tema un poco, vamos a llamarlo rural, pastoril, ¿no? Por entendernos. También estabas mencionando la ciudad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus temas? Y a lo mejor nos puedes dar algunas muestras, ¿no? Sí, ya te digo que los temas son muy amplios. Hay otro tema que toco bastante y es el mar. No sé, también me tiro. He vivido unos años en el mar, pero no sé, no es por eso. Yo creo que el mar me tiró siempre y no sé por qué. Si no, solo viví... allí ya de mayor y 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema que me atrae muchísimo también en la uh-huh. literatura, ¿no? Si quieres, hay uno aquí que va de tema marino. Se titula Caballos blancos. Hay caballos blancos en el mar, adentro. Trotan y agonizan. Galopan y se mueren. Y nacen caballos blancos en los valles móviles de azul cobalto. Hay miles de caballos blancos que viven a manadas y a momentos muy lejos de las costas. Por eso buscan desesperadamente barcos que alimenten los halos de sus vidas, lo mismo que gaviotas. Muy bonito. La verdad es que la poesía, bueno, el mar es que una fuente de inspiración bestial, ¿eh? A mí también me parece. Es algo tan fuerte. Uh-huh. ¿Y qué me dices del tema así amoroso, ¿no? Por ejemplo, es un tema... Ese es el eterno tema. El amor, ¿no? El yo creo que el amor, la muerte, el tiempo, son los temas. Son, ¿no?, los temas que esos no serán... No sé, serán eternos. O uh-huh. sea, yo creo que esos no son intemporales, vamos. Uh-huh. Y siempre, todo poeta tiene acaba, esos acaba temas. Recalando, ¿no? Por supuesto, es inevitable. Uh-huh. Mira, aquí hay uno cortito, pero que se titula precisamente Amor Perfecto. Dice, besar tu beso, acariciar tu caricia, boca a boca y piel con piel, mirar tu mirada, pupila en línea de pupila, y no poner voz sobre tu voz. ¿Te tomas a ti misma por una poeta romántica, en el sentido de idealizadora, o eres más realista? Qué difícil. Quizá ni una cosa ni la otra. O sea, a veces puedo tender al romanticismo. Quizá tienda más a deshacerme un poquito en filosofías de las cosas, ¿no? Más que ni siquiera realismos, porque la realidad es tan distinta, y sobre todo cuando la ves poéticamente, la estás viendo como si fuera los pequeños escáner, o como se llamen, se hacen en los tags, ¿no? Que vas así cuadrícula a cuadrícula. Entonces, es una realidad más, pero no es quizá la realidad de andar por la calle, la que se analiza en la poesía. Es diferente, es otro tipo. La poesía es como decir lo que la gente diría normalmente, pero decirlo de otra manera. ¿Tú crees que la poesía es solo un lenguaje, o también es yo tengo la impresión de que la poesía también es una mirada sobre las cosas, ¿no? Sí. Distinta también a la mirada, sí, que uno mismo, aunque escriba un poema o escriba poemas, tiene habitualmente. Es decir, que la mirada poética te sale en un momento determinado. Y yo pienso que, además, sí, de un lenguaje, que por supuesto también es una forma de comprender o de ver la realidad, ¿no? Sí, hay cosas la realidad, aunque sean interiores. Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Hay cosas que pasan desapercibidas a la gente que no escribe, o que no tiene una sensibilidad artística, digamos, ¿no? No quiero decir que nosotros seamos superiores los que escribimos, ni nada de eso, sino que tenemos quizá otra realidad en un momento dado. Y sí que nos fijamos en ciertas cosas que otra gente las pasaría por alto, eso es cierto. O las vemos con otros ojos. No, claro, lo sé, pero... Es lo del poema sobre el mar, ¿no? Por ejemplo, hay otra visión del mar distinta de la que puede tener el veraneante. Más, sí. Bueno, o lo que uno tiene por la idea, ¿no?, del veraneante, que a lo mejor luego el veraneante es un poeta interiormente, ¿no? Nunca sabemos, ¿no? Pero... Ya, sí, pero a lo mejor el otro pues dice, qué bonito está el mar, qué olas, mira qué picado está, pero no se le ocurre ver unos caballos blancos en un mar picado. Por ejemplo. A lo mejor es cosa de locos también, un poco. Pues también puede ser. Trastorno bipolar o algo de esto, ¿no? A lo mejor. podría ser, no te creas también. Un poco de locura sí hay que tener también, pero bueno, sí. Locura de la buena. Claro, claro, sí. Bueno, que a lo mejor podríamos hacer un interludio con Estela. Como quieran. Venga. ¿Cuál quieres que haga? Ay, bueno, vamos a ver. Yo sabes que tengo pasión, sí, por una. Tienes pasión por una, pero como hablabas tanto de la naturaleza, pensé que a lo mejor iba a de sitios, pero vamos a hacer. Sí. Como quieras. Bueno, sí, sí. Hacemos. Esta es una canción que yo escribí un día de mi cumpleaños, porque ya no me acuerdo, debe hacer hace 3 o 4 años, ¿no? Una noche de mi cumpleaños. Tres años. Creo que era en el 2007. Ajá. Y bueno, pues es una forma de recapacitar sobre ese día cero, y luego los aniversarios de ese día cero. Y bueno, ella le ha puesto una canción que a mí me gusta, una música que a mí me gusta muchísimo. Vamos a ver. Sí. Ay. Perdón. Sí. Que le ha nacido un 10 al almanaque. Sé que hoy es abril de primavera fresca. Sé que aún es de noche y espera el alba. Sé que también llueve tras mis ventanas. sé que el cristal de antaño estaba roto y que un frío de hielo saludó mi vida cuando de una madre rota me rompía. Sé que rodó mi infancia entre dos valles. Sé que fue jugando entre nieve y rocío. Sé que fue al abrigo de montañas. Sé que también fue llanura al viento. Sé que probé de otros árboles su savia y que el mío creció y le llegó el fruto, aunque a golpes le talaran tantas ramas. Sé que se ha movido un punto el calendario que me dieron al dar yo mi primer llanto. Sé que no he aprendido tal vez nada desde entonces. Sé que todo lo que sé lo llevo escrito. Sé que en esa arruga nueva que hoy me nace, sé ya tantas cosas que todo lo he olvidado. Sé tantas, tantas cosas que todo lo he olvidado. Qué bonito, muchas gracias. Además hay que agradecerte especialmente porque hay que decir que ayer estuviste de recital, estuviste 2 horas cantando La que te pego y bueno, eso debe de cansar un poco la voz, ¿no? Sí, muchas la gracias, verdad que hoy no estoy en mejores días, pero bueno. Yo te lo agradezco igual, o más, de verdad. Bueno, muy bonito, muy bonito, aparte de la canción, también el poema, ¿no? Es un poema más reflexivo, más filosófico, ¿no? Sí, sí, sí, ahí se ve tanto mis orígenes, curiosamente. Cuando nací estaba mi madre sola. Fue ella quien me asistió al parto y a todo, vamos. Estaba sola en casa. Entonces, claro, ahí se refleja un poquito, ¿no? El tema también de cómo fue ese inicio. Y luego, bueno, además va haciendo una sí, un repaso, retrospectiva, ¿no? Así por la vida un poquito. O sea, muy bonito, ¿eh? Quiero aclarar que lo que me emocionó, más que impactó, me emocionó, creo, ¿no? Del relato, el Carburo, ese que fue premiado, es que relata el día de que ella nació, y que la madre estaba sola y bueno, cómo fue todo, ¿no? O sea que esta canción tiene que ver con el relato del Carburo y con el cuadro también, sí, ¿no? Todo el día del nacimiento. Tiene un elemento intimista también, por tanto, ¿no? Sí, claro, lo tiene. Sí, que la poesía intimista se toca, desde luego, o sea, por eso... Intuyo que tu poesía es principalmente una poesía intimista. Ya digo que el Abalico tiendo a que sea amplio. Es intimista en algunas cosas, luego también hay una parte de poesía social en mí, cada vez está tendiendo más, porque hay un momento en que al principio parece que uno tiende más al ego, ¿no? O sea, el regodeo y dar vueltas a uno mismo. Y de repente se da cuenta de que el mundo es más amplio que solo tu ego, tu yo. Y empieza un poquito la poesía más social. O sea, empiezas a de hecho, el último el último poemario que yo había, lo he empezado a titular Abandonando el yo. Y bueno, voy a tender a ir un poquito más a la poesía social, a la poesía solidaria. ¿Tú crees que los poetas deben ser poco portavoces de diferentes causas ideológicas o incluso políticas? Vamos a ver, yo admito todo, siempre que sea... O sea, admito que una persona quiera hacer poesía, por divertimento y punto. Pero en mi caso no me sirve exclusivamente. Puedo hacerla en un momento dado y la hago, pero creo que estoy con lo de que la poesía no se debe de quedar en un lujo cultural. O sea, y entonces, ya que tenemos ese arma, vamos a utilizarlo, ¿no? Creo que sí. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que últimamente he hecho, es que, bueno, luego todo te viene rodado, porque te empiezas a meter en una cosa y te llaman y te dicen, oye, podrías hacer esto y tal. Entonces, en un momento dado, la poeta Edith Checa, que soy bastante amiga de suya, que te lleva un programa de radio en la 2 de televisión, digo, un programa de radio y uno de en la 2 sobre poesía. Y se fue a vivir, ella se ha ido a vivir a Sevilla y bueno, ahora está para hacia allá y hacia acá. Pero bueno, me pidió, había un problema con una fundación, la Fundación Ana Bella, que tiene casas de acogida para mujeres maltratadas. Y acordamos que podía hacerse algún recital solidario para sacar fondos, porque es que este verano, como no hay subvenciones con el tema de la crisis, es que había que echar a las mujeres de las casas, no había dinero para pagarlas. Y inmediatamente yo hablé con el Gijón a ver si allí podíamos hacer un recital. Y me dijeron que sí, bueno, claro, por ver sus pintados tengo un poquito de mano, claro. Y fue curioso, me emociona todavía, a menos de una semana de hablarlo, ya teníamos el recital montado, ya lo tenía, vamos, que ahí fui, me ayudaron algunas personas, algunos amigos, y asistieron como 60 personas o una cosa así. Y fue un acto emotivo completamente, todo temas sobre la mujer, el compromiso, o sea, no sé, fue maravilloso, se sacó dinero, se hicieron más cosas, Estela dio un recital solidario en la cova del bolero también, todo lo que se sacó fue para allá, otra amiga que canta boleros y cosas también dio allí otro recital, que es Ana Valdés Miranda, y bueno, fuimos sacando, y luego de otros sitios de España, otras personas... Y no hubo que echar a ninguna mujer al final. Pues mira qué bien. O sea, estupendo. Sí, luego también he estado con el profesor Mahmoud Sob, un palestino que es catedrático de la Complutense y poeta. Me pidió, cuando el tema de los ataques a Gaza, los últimos, a ver si hacíamos unos recitales sobre Palestina, que los titulamos Palestina en el corazón. Y se hizo un recital en el Gijón, en la cripta del Gijón, en lo que se recitó, pues como en 20 idiomas distintos. Todos poemas por la paz y poemas de estos. Sí, te recitó hasta en yemení, en kurdo, bueno, luego en inglés, en francés, en gallego, en un montón de idiomas. Y luego hicimos otra versión de lo mismo en el Ateneo. Y bueno, pues yo me siento muy bien de hacer poesía que sirva para... Sí, yo no sé si cambia algo el mundo, o sea, para apoyar una determinada mirada. Exacto, del mundo, hablando con Enrique Gracia, decía, no, la poesía, estoy segura que la poesía no cambia el mundo. Y hombre, pues no sé, un granito de arena yo creo que sí puede aportar. Claro que sí. Yo estoy convencido de que, claro, de que la poesía y todo lo que se haga aporta o resta, que también hay gente que hace cosas que restan, ¿no? Al progreso, ¿no? Sí, yo creo que es un arma potente. Que la palabra, puede, ¿no? Exactamente, la palabra. Que en la radio somos muy partidarios porque es lo único que tenemos, ¿no? Exacto. Podríamos escuchar alguno de sus poemas. Así, tema más solidario o tema social, no sé si tienes alguno aquí. Sí, los tengo. Este, bueno, vamos a ver este, por ejemplo, que lo que denuncia un poquito es un poquito ese tema eterno, no es el maltrato exactamente hacia la mujer, pero sí es cuando el hombre no es realmente el compañero y esa carga de la mujer, ¿no? Entonces se titula Nunca entendió el lenguaje de tus signos. Tus manos gritan agitadas como nunca antes. No son tus iris luna menguada por el toldo de tus párpados, sino círculos completos centrados en el globo blanco. Hasta hoy, esposa y madre reclinada, que enquista silenciosa los desplantes y abre la caja de latón para extraer el ansiolítico que mitigue el deseo de la huida y friegue los sueños con el lavaneuronas biodegradable de un narcótico a la medida de cada frustración. Hoy te has puesto en jarras y recuperado acordes graves en el ecualizador de tu control de mandos. Jamás antes. Porque te fuiste acostumbrando a soportar, a ver el en vez de tus hijos, minusválidos de infancia o enfermos contra ti de adolescencia. Decías, pasará. Y rozabas el hombro de su padre para que dos, mejor que uno, fueran uno entre los dos. Nunca entendió el lenguaje de tus signos. Al cerrar el ordenador de la oficina, corres a las tareas de los niños tras el pan con chocolate, a las camisas sucias, al fogón con las sartenes, al trapo para el polvo y la fregona, restregando el suelo con la humedad sonora de la catarata de tus lágrimas. Pero decías, pasará. Eres tú quien pasará decepcionada de la angustia a la ansiedad, de la ansiedad al dolor, hasta que un día, hoy, pones tu voz en grito, expulsando la bolsa de tus sueños abortados en la escupidera de tu hogar. Cuando llegue él, con ganas de cenar a la alta noche, cansado del trabajo, eso te dice, pronunciará tu nombre y al verte transmutada en ti, el apellido que te dé será el de histérica. Pero no le oirás. Más fuerte que su voz será ese golpe del cierre final de tu maleta fucsia. Muy bien. Muchas sí, mujeres una... decían que qué típico, ¿no? Sí, bueno, qué frecuente también, ¿no? Sí, qué frecuente. Bueno, muy bien, ¿eh? Me gustó el poema. ¿Te parece a ti que el... Bueno, pues, entiendo que tiene un trasfondo social el poema, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece a ti que la poesía social tiende a perder calidad literaria? Porque no, eso es una acusación que se le ha hecho frecuentemente, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente. Es que no, para nada. Se puede, yo creo que lo bueno y lo malo no se miden por la temática ni por el género. Si no, tú puedes hacer, o sea, un buen poema es un buen poema, tenga la temática que tenga. ¿Crees que es fácil llegar al gran público? Porque claro, la poesía social, si no, por lo menos ha sido así en la época, por ejemplo, de los 50 aquí en España, ¿no? Uh-huh. Tuvo que rebajar su nivel expresivo, su calidad poética, su profundidad poética para poder alcanzar a más lectores. Yeah. Y eso fue una de las causas principalmente de su posterior abandono, ¿no? Porque, claro, empezó a decaer también la calidad, por lo menos en... Y además a proliferar un determinado tipo de poesía quizá demasiado realista, ¿no? Incluso. O decayó porque el momento político también cambió, ¿no? También, ¿no? O sea, que a lo mejor no era solo por eso. Porque yo creo que hay, o sea, hay cosas maravillosas por ahí. O sea, tenemos los cantautores estos catalanes que, claro, que vamos, Sisa, por ejemplo, pues a mí me parece un poetazo. O sea, y era una cuestión, ya hablamos de la canción de la estaca, que era de lo más, y a mí me parece un poema también maravilloso. O sea, y bueno, era una reivindicación social que venía en el momento, y, pues bueno, y ya no digamos los temas como hacía con las canciones de Aute, que tenían que buscarse la vida para que pareciera lo que no es, y al final resultaba una obra de arte, como Al Alba. Claro. O sea, y era una denuncia social. O sea, no nos has hablado, fin de cuentas. ¿No nos has hablado, Ángeles, de tus poetas favoritos o de cuáles son tus escritores un poco modelo, ¿no? Pues el abanico es muy amplio también, porque uno lee cosas y le van calando. Cuando era más jovencilla, recuerdo que leía muchísimo a Bertolt Brecht. Me encantaban los poemas de Bertolt Brecht, aunque las traducciones siempre pues no sé, devalúan mucho la poesía, ¿no? Me encantaba Neruda, me encantaba Machado. Había muchos por ahí, pero había uno que era el, y sigue siendo, ¿eh? El predilecto, sí. Y era Miguel Hernández. Miguel Hernández. O sea, este año Miguel Hernández, yo era una apasionada y lo sigo siendo de él. Ya, o sea, de Miguel Hernández, ¿te ha marcado su forma de concebir la poesía? ¿O un poco su concepción ideológica? Porque él tiene una gran fuerza, ¿no? Humana, y una gran fuerza expresiva, ¿no? Su corazón palpita en los versos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo creo que me calaba por todo. Me calaba por por la forma que tenía de involucrarse en su forma de pensar, por sus orígenes y dónde llega, o sea, y por la poesía en sí, que me parece de un alto nivel, o sea, tiene poemas maravillosos, vamos. Yo, por ejemplo, la elegía, me parece una obra de las maestras, vamos. Yo creo que no se puede decir con más desgarro. Y eso que los puristas la tienen por una obra no tan elevada, ¿eh? Pues yo estoy de acuerdo contigo, además. Yo la tengo por elevada, desde luego. Es que me parece que en la obra de arte lo que tiene es que mover emociones. Si no, yo creo que no es arte. Y concretamente, vamos, si ese poema no mueve emociones. Sí, sí. Luego también tiene esta línea también más social, ¿no? El niño yuntero, ¿no? El niño yuntero. Luego, exactamente, los poemas sociales. El toro, no me acuerdo ahora cuál es el título. Era el toro de España y tal. O sea, que la tiene comprometida, por supuesto. O sea, que levántate o algo así. No recuerdo muy bien cómo es el poema. Pero lo que viene a decir es que bueno, que no se puede estar como el buey con la cabeza para abajo, ¿no? Sino que hay que, y es muy bueno. Tiene muchísimas muy buenas, o sea, tuve el gran honor de recitar en un sitio que fue, ahora es una fundación, pero es la antigua cárcel de Torrijos, donde él escribió justamente Las nanas de la cebolla. ¿Qué nivel? Sí, y recité un poema mío que le había hecho a él. Y recité también, ya recité la elegía, porque dije, es que tengo que recitar la elegía aquí. Pues sí, él era uno y sigue siendo uno de mis favoritos. Eso en cuanto a españoles y demás, ¿no? Luego, en la poesía extranjera, no te creas que me paro tanto por eso, porque creo que con las traducciones se devalúa mucho, y entonces no calo tanto en si el poema es tan bueno o no es tan bueno. Oye, en América también hay poetas. ¿Sí? No, hablo de, perdona, es verdad, ¿cómo estamos? Que no nos damos cuenta de que es más allá de nuestro ombligo. Que no necesitan, sí, señor, traducción. Cuando decía españoles me quería referir a lengua hispana. O sea, no, antes he dicho Neruda, por ejemplo. Y eso, lo que estoy queriendo decir es lengua hispana, o sea, porque es cierto que es verdad que no es lo mismo que la narrativa, que las traducciones en la poesía. Es verdad. Tienen que ser muy buenos traductores, ¿eh? Sí, para que no. Tienen que ser poetas, ¿eh? aparte que tiene que ser poeta, sí. Porque la sintaxis es un tema del alma. Claro. Es verdad, claro. Es verdad, tienes razón. Se puede cambiar. Sí. Y una palabra puede quedar muy bien. Y ya si hay métrica, no te digo nada. Ya si hay métrica, ¿para qué queremos más? Oye, y de poetas actuales, que ¿tienes algunos que conozcas, que te interesen? ¿O qué línea te parece interesante de lo que se está haciendo ahora? De lo que se está haciendo ahora, pues no sé qué decirte. O sea, estoy recalando en muchas cosas por ahí, pero ninguna muy concreta. O sea, estoy picando de aquí, sí, de allá. Hay muchísimo eclecticismo, ¿no? Exacto. Entonces, no me acabo de quedar así con nada concreto, sino busco un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y leo un poquitín de todo. Hay gente por ahí desconocida totalmente que a mí me está llegando un montón. Yo siempre digo que a mí me gustan poemas más que poetas, ¿no? Exacto. Porque exacto. A lo mejor me gustan tres poemas de un señor, pero luego el resto, no, la verdad que no, ¿no? Bueno, hay muy pocos poetas que a mí, por ejemplo, que me guste todo o casi todo, muy, muy pocos, ¿eh? Sí, entonces no me atrevo así a decir nombres porque la mayoría de los que más me están gustando últimamente son prácticamente desconocidos. O sea, al gran público. Y hay otros que se les conoce mucho y que a mí no me llegan tanto. Sí, es verdad. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Creo que estamos pensando en los mismos, ¿sabes? Sí. Ángeles, nos quedan 10 minutos. Sí. Y yo querría que, bueno, que te fueses contenta de haber leído por lo menos algunos de los poemas que son importantes para ti. Entonces te sugiero que hagamos una cosa, que nos leas 2-3 poemas y que luego terminemos con Estela. Vale, perfecto. Pues voy a leer este de uno que se titula Ensoñación. Es un poema que puede parecer triste, pero no es verdad. La vi muerta. Antes de su muerte la vi muerta. La X de sus manos sobre el pecho inerte. Tenía el pelo gris y recogido en lo más alto, la piel sin cromo, macilenta. Llevaba puesto su vestido preferido azul celeste, el que yo no he comprado todavía. Adiviné sus ojos miel bajo los párpados, la amé, y vi a mi hijo llamarle madre y reposar su mano sobre el hielo de esas manos. Una vela lloró su lava blanca sobre la palmatoria. La muerte se esfumó y supe que estoy viva. Ah, es hermoso ese poema. Es bonito, es, sí. Conmovedor, realmente. Sí, un desdoblamiento. También muy muy muy tradicional, ya incluso en la literatura, ¿no? Ese desdoblamiento de el propio entierro, ¿no? Sí, el propio, sí, velatorio, ¿no? Verte muerto a ti mismo, sí, exacto. Sí, sí. Pues si quieres leer algunos otros o algún otro. Vale, voy a leer este que se titula Células Madre. Este fue mención de honor en el publicado en el libro Con Buenas Palabras. Y bueno, tiene su toque de ironía. Las anémonas son clónicas. No mueren, se dividen siendo enteras. Se duplican, se espejean, se copian a sí mismas y, sin morir, vuelven a nacer eternamente. Son su mitad y la mitad de su mitad multiplicada. Doblan sobre sí sus cuerpos, se parten infinitas desde el centro de sí mismas. No mueren, solo se marean un poco al imitarse. Pero yo soy mucho más inteligente. Me muero, sí, pero no me plagio nunca. Ahí también lo comentabas antes, ¿no? Un poco el tema del humor, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿eh? Sí. El humor. Sí, lo que pasa en la poesía, es curioso, el otro día lo hablaba, en la poesía me puede salir humor irónico a veces, pero es raro que me salga del otro. Me sale más en la narrativa. No sé cuál es el secreto. Pero eso me pasa, sí. Sí, que la ironía tiene un plus, ¿no? Yo creo que la ironía tiene un plus literario, ¿no? Sí, a mí me encanta. Sí. Bueno, pues nos queda, yo creo que nos da tiempo uno más, a ver, Ángeles. ¿Sí, nos parece? Da tiempo uno más. Uno más una... y luego sí, la canción, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues vamos por este, que tiene su... su miga casi casi política. Un día vi... ¿No te ibas a meter con Esperanza Aguirre? Bueno, de alguna manera. Porque las banderas que estaban ondeando y que me sugirieron esto, una era de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a escuchar. O sea, y bueno, eran y ellas estaban ahí con el viento, como abrazándose y tal, ¿no? Y eso. Se abrazaban. Llegaban a un acuerdo. La tela de una se amarraba al mástil de la otra. Dos banderas de signo opuesto se entendían por la acción del aire en movimiento. Quizá es verdad, políticos, que la respuesta está soplando en el viento. Muy bueno este, me ha gustado mucho. Lo bueno, sabía. Bueno, Estela, bueno, es tu momento para empezar la despedida. Bueno, ¿quieres que demostrar que te gustan los poetas sudamericanos? Claro, que además, o sea, con esto se me ha olvidado decir que Benedetti también era uno de los mis favoritos. Bueno, entonces, sí, este, evidentemente yo tengo muchas ganas de recopilar un día, ya lo he pensado, sé que eso es imposible, pero por lo menos el máximo... ¿Quiénes escribimos o cuántos escribimos algún poema el día que murió Benedetti? Porque yo creo que seríamos un montón. Bueno, pues yo, a mí me surgió este soneto en el que, a raíz del poema de Benedetti de una mujer desnuda, cuando dice una mujer desnuda y en lo oscuro, desprende una claridad que nos alumbra. Tal. Bueno, pues esa figura de la mujer desnuda como luz, a mí me vino como metáfora de la muerte, que astuta ella se disfraza de mujer desnuda al otro lado del túnel y le seduce. Tiró su ropa negra por el suelo, se desnudó completa y seductora, perversa, subió al carro de la aurora, cual plato flameante de consuelo. Él vio al final del túnel el señuelo. Hay que tener a mano una señora desnuda y en lo oscuro, si hay un velo que ciega la luz a cualquier hora. Desbarata la muerte si es desnuda, pensó el poeta que a su luz lloraba. Cómo se contoneó y se hizo la muda, la mujer piel de rayo que llamaba. Si vería la guadaña era su duda. La vio, no le importó, casi la amaba. Muy bonito, sí, señoras. Bueno, pues entre mujeres, gatos, caballos blancos y bueno, y entre vosotras dos hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer por las circunstancias incluso un poco especiales de las dos, ¿no? Tu recital y tu gripe, ¿no? Que hayáis venido. Gracias, Ángeles Fernán Gómez. Gracias a ti, Armando. Y Estela Bernal, muchísimas gracias por venir las dos, ha sido un placer. Este programa, además, hacía tiempo que estaba un poco... también flotando en el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a que ha habido prioridades. Sí, pero bueno, al final lo hemos hecho y bueno, yo creo que ha estado extraordinariamente bien. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. in Mississippi.